a explicar qué hizo en los años 70. Te sorprenderá que te mande un audio. Ocampo, en este juicio, dijo: hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue. Las alarmas, los retenes. Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Ni una prueba. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? De esas luminarias, de esas alarmas. Y la verdad es que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Entonces, ya es hora de preguntarnos a esta altura del alegato, ¿cuál era entonces el rol del destacamento 201 del peligro? Bueno, no, Luis Fernando, ahora en otra, CTV, pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez, sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, de la formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuente conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. 201, que integraba Ocampo. ¿El que dijo él o el que señalamos nosotros? ¿Quién es? El somos informe presentado. Les queríamos hacer una propuesta. Esta causa, claro que nos tocan los timbres y no hayan armado un Zoom. Espera que me ponga el programa Verdad y Justicia. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Como también. Sí, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Mi nombre es Alfredo Grande. Junto con Julián Bouvier conducimos esta mañana lluviosa, nublada, de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Alfredo, muy bien, muy contento de volver a encontrarnos este jueves en nuestras reuniones de Meet, que ya son toda una linda costumbre. Yo la verdad es que me acostumbré tanto al Meet que, bueno, no sé cómo vamos a salir de esto, pero... Es parte de la familia, ¿no? Sí, un amigo más. Igual se extraña mucho hacer aire en la radio. La verdad que cuando eso suceda va a ser un momento lindo, porque además la radio es un lugar donde uno va y se queda un rato después y se juega un partidito de ping-pong y se come una pisita, ¿no? Eso está bueno. Yo he ganado mucho. Mira, ganaba tanto el ping-pong que al final lo sacaron, porque ya no aceptaron más mi supremacía, ¿viste? Pero bueno. Tuvimos que tomar esa medida de emergencia porque, bueno, nos dejabas en vergüenza. Sí. Es una lástima porque, bueno, yo soy el campeón latinoamericano. Pero bueno, pensé que iba en la retaguardia había más tolerancia y que iban a poder aprender. Pero bueno, no. Fue una medida de alguna manera inconsulta, pero bueno, podemos repararla fácilmente. Quizás a la vuelta de esta situación, quizás vuelve la mesa de ping-pong y bueno, ahí vemos cómo están nuestros estados físicos, seguramente deteriorados por esta situación, ¿no? Claro, yo te diría los estados psíquicos, porque también vamos a terminar jugando con el Meet del ping-pong. Un saque y el Meet devuelve. Es notable, ¿no? Pero vos sabés que una de las cosas más detestables de la condición humana es justamente la capacidad de acostumbramiento, ¿no? Uh-huh. El otro día, por ejemplo, salí y me olvidé el barbijo. Estaba en el auto, iba a buscar a mi hijo, todo bien, pero me olvidé el barbijo. ¿Sabés que me sentí incómodo? Tuve que parar una farmacia y comprar un barbijo de estos berretas totales que te lo pones y lo tirás, y bueno, cuando me lo puse me sentí más tranquilo. Es impresionante, ¿no? Pero pues es que eso la cultura represora lo tiene muy aceitado, ¿no? Los mecanismos por los cuales lo excepcional pasa a ser después lo habitual, ¿no? Lo de todos los días, ¿viste? Y creo que en parte está pasando con esto, ¿viste? Esto que era tan detestable como las plataformas digitales, ahora casi van a terminar siendo deseadas, ¿no? Es decir, porque por ejemplo hoy es un día de lluvia, tendríamos que salir, el transporte, todo un incordio. En cambio, hay un pequeño atraso, te tomas unos mates, tranquilo, ¿viste? Esperás que el mago de Oz, que es Nacho Álvarez, te conecte todo. Es algo bastante siniestro, ¿no? Siniestro esa capacidad de acostumbramiento, ¿no? Se ve en las cárceles, en los manicomios. La manicomialización, por ejemplo, no quiero que te sientas preocupado, ¿no? Pero la manicomialización empieza con frases como la tuya. El viste es un amigo, ¿viste? Ya por menos de eso ya estabas camino a la calle Barrancas. Acá tengo un paciente que dice, tiene como amigo al MIT, adentro, ¿viste? Pero es el fenómeno de la manicomialización. Llega un momento que lo decepcionan, se hace cotidiano y ya no molesta, ¿viste? Es la frase de ese filósofo Mendieta, ¿no? Mal pero acostumbrado. Y de tan acostumbrado, ya ni siquiera es mal. Pasa a ser bien, ¿viste? Bueno, eso explica también que muchos matrimonios duran 30, 40, 50 años, ¿no? Yo creo que fueron 25 ya. Entonces el MIT, es como el MIT, es una plataforma. Es un acostumbramiento, ¿no? Muy profundo, ¿eh? Mirá que es un acostumbramiento del cual no tenés conciencia lúcida de que es un acostumbramiento. Claro. O sea, es como un adicto que no reconociera su adicción. Bueno, cosa que es muy habitual, ¿viste? Cuando decís, una copita de vez en cuando, para la cena, soy un bebedor social. Bueno, significa que es un borracho sociable, pero no. Entonces, todos esos artilugios que son del lenguaje tienen un profundo impacto en lo que creo que nos interesa como comunicadores sociales, que es la subjetividad. Entonces, una cosa totalmente anómala, por ejemplo, que un tipo como Manzano compre Edenor, no sorprende, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cómo así, total? Cuando Berbisky era Berbisky, era un perro menos feroz que ahora, escribió Robo para la Corona, fue así, tremendo, ¿viste? Tremendo. Ahora, compre de honor. Y nadie le pregunta, digamos, cómo fue ese maravilloso pasaje por el mundo empresarial. Y así con todo, ¿eh? Con todo. Por eso el revolucionario, uno podría definir al revolucionario como aquel que no se acostumbra. Que nunca se acostumbra. ¿Viste? Y eso a veces tiene un alto costo. Perdí la capacidad revolucionaria, entonces, ¿quieres decir eso? No, con el MIT. No, tanto. Con el MIT. No se me achique, Julián, no se me achique. No. Vamos a seguir, aunque la pandemia no nos complique. Igual, bueno, nada, vamos a ver cómo sigue esto. Según dicen algunos y algunas funcionarias, ya se viene pronto una situación un poco mejor. Hay que ver qué pasa con esta nueva cepa Delta, que aparentemente es más fuerte y que todavía no todas las vacunas o no se sabe bien cuánta inmunidad permiten las vacunas para esa cepa. Pero más allá de eso, algunos y algunas funcionarias vienen hablando de que para Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, quizás ya estamos en una normalidad más parecida a la anterior, que también es otro tema para charlar, ¿no? Si la normalidad anterior era buena, que sabemos que no era nada divertida tampoco, pero bueno, nada, hablar de por lo menos salir a la calle con un poco más de tranquilidad e incluso encontrarse con seres queridos, que seguramente un montón de personas, se ven mucho menos o se ven a través de estas plataformas, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto pase pronto. Sí, pasar va a pasar. El tema es lo que el viento se llevó, una vieja película que no te voy a preguntar, pero sería grato a mis oídos que lo hubieras por lo menos sabido de qué se trata. Bueno, la guerra civil en Estados Unidos y lo que el viento se llevó, y se puede escribir una remake, ¿no? Lo que el COVID se llevó. Porque lo de la nueva normalidad es como lo de mi amigo el MIT, ¿no? Una fantasía delirante. no sé si va a ser nueva, pero normalidad no va a tener nada, ¿no? Es, va a ser una distopía total. Y que ya se está viendo cuando se habla del híbrido, ¿viste? Del mix, ¿no? Un poco digital, un poco, qué sé yo. Y eso en el mundo laboral va a tener un impacto total, ¿no? Es decir, eso en el mundo laboral yo creo que es la contrarrevolución industrial más importante, ¿no? Porque el reemplazo de mano de obra ya... Cuando uno hizo trabajo en remoto, por ejemplo. Yo estuve asesorando a un grupo de trabajo, una cooperativa, y vos fijate, ¿no? En ese momento se planteaba como qué mal eran los que trabajaban en remoto. No, como que era un tema a debatir. Ahora todos trabajan en remoto. Y seguramente van a seguir trabajando en remoto la mayoría porque ya se da este fenómeno de la manicomialización, ¿no? Ya te acostumbraste. A mí me pasa con la atención de pacientes. A mí me molestaría mucho estar horas y horas fuera de mi casa atendiendo pacientes en condiciones más o menos gratas, pero no tanto, porque uno no tiene todo el bar a su disposición. Entonces, a lo máximo que llego en este momento es a pensar en un híbrido, ¿viste? Un día presencial o dos días presenciales, como mucho, y el resto remoto. Y además hay muchos pacientes que no tienen ganas de subir a un colectivo, a un subte, que es carísimo, 45 minutos de viaje. Está bien, para escucharme a mí se justifica, pero bueno. No, realmente, entonces... Eso, va a haber una nueva anormalidad. Uh-huh. ¿En qué va a consistir? Y no sé, veremos. Veremos. Veremos. Estamos hablando como si no tuviéramos programa y tenemos un montón de cosas, tenemos más cosas de lo habitual, así que vamos a ver cómo hacemos para organizarla. En principio, contémosle a la gente que tenemos consigna, como todos los días, es un esfuerzo de la producción que hacemos por inventar algo que nos represente como consigna, y hoy el doctor Alfredo Grande propuso que la consigna tenga que ver con la locura que se está generando. Ahí tenemos a Alfredo con un Bernie en el fondo de Meet que necesitaba decírselos porque no me lo puedo quedar para mí solo, ahí mirándolo... Mirando todo, pensando en nada, o no sé qué. Bueno, nos escriben al 11 31 81 31 26, si es que quieren que Alfredo Grande saque ya mismo esa imagen del fondo de su Meet. 11 31 81 31 26, ¿qué locura harías para conseguir tu dosis? Él habló de segunda dosis, no sé si vos estás en búsqueda de tu segunda dosis, Alfredo, yo estoy en búsqueda de las dos todavía. Ah, así bueno. Que puse dosis así al aire, no puse la segunda. Y por la tercera ni te cuento, ¿viste? No, claro. así que bueno, mándennos ahí, ¿qué harían por una vacuna? Macri ya hizo lo suyo, por ejemplo, se fue a Estados Unidos para liberarnos a nosotros de tener un cupo menos de vacuna. Eso es un patriota, gente. Por favor, Mauricio Macri, ¿por qué lo cité en este momento? Bueno, vamos a... escuchar una canción, Alfredo, que te va a gustar. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, escuchábamos a Carlos Gardel haciendo Por una cabeza. Qué lindo tema, ¿no? Mira, estoy, la verdad es que estoy al borde del llanto, ¿viste? Cada día canta mejor, ¿sí? Impresionante, impresionante, impresionante. Gracias. Dame unos minutos que me reponga, por favor, Julián, por favor. Dale, dale, te voy a poner algo para que te calmes, para que escuches, reflexiones. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablando de Macri y el FMI. Yo entiendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que la pandemia genera. Pero por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos, no lo olvidemos. No lo olvidemos porque los responsables tienen nombre y apellido, están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer en su momento. El otro día, para mi asombro, lo escuchaba al expresidente en un programa en Córdoba decir: el presidente Fernández no entiende cómo es esto del fondo, no debe negociar así. ¿Cómo le va a pedir al fondo que baje las tasas de interés? ¿Cómo le va a pedir al fondo que le dé más plazo? Mire, Macri, yo hago eso porque yo defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir. Bueno, sí, no, la verdad que fue muy intenso. Ya salí de mi estado de congoja. No, pero bueno, mirá, una vez se dijo que Cristina lo había elegido a Macri como su rival, como su opositor, su challenger, ¿no? Después resultó que no era tan challenger como parecía, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, el pago al Club de París no tiene nada que ver la microfílica política económica de Macri, ¿no? Realmente esta polarización que se hace es electoralista para la tribuna, ¿viste? A los aplausos al final, ¿no? Realmente. Por otro lado, yo pensé que en un momento dado el presidente iba a decir: bueno, la pandemia no es un bicho, ¿viste? Entonces dije: bueno, ay, saltamos a la inmortalidad. Está escuchando el programa, está escuchando el programa. Bueno, es nuestro momento, pero no, bueno, no importa. Es interesante, ¿no? Ahora, desde el punto de vista más profundo, creo que estamos de acuerdo en que evidentemente Macri acentuó todo lo malo, anuló todo lo bueno, pero no inventó demasiado, ¿no? La deuda externa, yo que no soy tan joven como vos, hace más de 40 años que se viene planteando el no pago de la deuda externa, y no olvidemos al inolvidable Rodríguez Saá, que defolteó la deuda. Duró una semana, eso es cierto también, ¿no? Pero la defolteó. Y bueno, y después Duhalde, antes de delirarse del todo, volvió a tomar la deuda y fue aplaudido como había sido aplaudido Rodríguez Saá. Entonces, bueno, no es solamente Macri, digamos, es cierto, Macri es lo más visible y lo más inmediato, ¿no? pero las cosas vienen de antes y por algo llegó Macri también a ser no solamente presidente, candidato a presidente. Yo me sorprendí cuando fue candidato a presidente, ¿no? Sí, realmente parecía posible, ¿viste? Ridículo. También me sorprendí cuando salió presidente de Boca, así que vengo de sorpresa en sorpresa. Macri no para de sorprender. Vas a ver que esto que vos decías al principio de que hay una cuestión electoralista, bien para la tribuna, vamos a ver que varios funcionarios del oficialismo están muy atentos a mencionar todo el tiempo los errores de Macri, que está, es lógico, es entendible, pero se está profundizando eso, que al principio de la pandemia era ese intento del amigo Horacio y de como, bueno, tratemos de ir todos juntos. Se acercan las elecciones y, bueno, los discursos van empuñándose un poco más y teniendo más que ver con pero Macri. Hay un meme que circula mucho que es el pero Macri, que es el quizás una forma de poco autocrítica del oficialismo, puede ser. Bueno, más allá de todo esto, vamos a escuchar, vamos a hablar de un tema que vos nombraste, que es el Club de París. Vamos a ver qué dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, al respecto. Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año. El Club de París es un grupo de países acreedores. Argentina, dentro de ese grupo, enfrenta compromisos con 16 países y 40 agencias. Y con estos países se ha venido negociando, bajo el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en el contexto de ciertas giras que llevamos a cabo en el mundo, para evitar lo que era un pago de vencimiento de capital más intereses por aproximadamente 2.400 millones de dólares. Bueno, ahí está. Estamos hablando otra vez de esta renegociación y este acuerdo ahora con el Club de París. Ahora, vos fíjate que Guzmán dijo la palabra maldita, ¿no? Que es default, ¿no? Sí. Algunas personas que inclusive estuvieron en este programa, como Guillermo Roledo, plantean que estamos en default, digamos. No sé si técnicamente, sobre todo después del partido de ayer de Colombia con Brasil, si técnicamente o prácticamente, pero estamos en default. O sea, no se puede pagar lo que se debe, esa es la realidad. Por eso era de refinanciar la gente que se quedó en la lona por la tarjeta, ¿te acordás cuando se pagabas el mínimo y después ¡pang! Bueno, y refinanciabas. La refinanciación es la palabra artística que la cultura represora le ha puesto al no pago. No se puede pagar, o sea, es terrible, es trágico, pero sería bueno sincerarlo, ¿no? Entonces realmente el recuperar un mínimo de soberanía que te permita realmente, ¿viste?, denunciar esta deuda externa como se ha planteado. Por ejemplo, el otro día, en este Hasta que vuelvan los abrazos diario de la Retaguardia y Radio Sur, hay gente de la FISIC que viene planteando hace no sé cuánto el tema de la deuda odiosa. O sea, hay que decirle a Guzmán, deuda odiosa, no refinancies más, denunciala. Bueno, listo. Refinanciar es asumir que no podés pagar. Es como que ante la situación erótica, el varón le dice a la mujer, mira, voy a refinanciar mi sexualidad. Porque es default, listo, estamos en default. Vamos, disfrutemos del default. Mientras el viste funcione, disfrutemos del default. Porque con default no hay meet, guarda que con default no hay meet, no hay Zoom, no hay nada. Se acabó. No. Vamos a escuchar a Fernán Quiroz, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a ver cómo avanza el sistema de vacunación en la ciudad. A partir de hoy, desde este momento, hemos liberado el empadronamiento de todas las personas mayores que vivan en la ciudad, mayores de 40 años que vivan en la ciudad. No importa la condición de riesgo que tengan, es decir, para población general de 40 y más años, a lo largo de estos días vamos a estar completando la vacunación de 45 y más años y aquellas personas que quedan pendientes de vacunar, y seguramente a partir del jueves o viernes los estaremos citando para iniciar la vacunación efectivamente. Bueno, avanza la vacunación en todo el país, ya la mayoría de personas de 40 años ya están vacunadas, así que en casi todas las provincias, leía hoy, también así en la ciudad de Buenos Aires, bueno, vemos pronto un proceso de vacunación que ojalá podamos cerrar dentro de no mucho tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Para una cosa, porque no escuché, ¿dijo empadronamiento o estacionamiento? Empadronamiento, creo. Ah, no, porque yo me había dejado el auto a cualquier lado y se lo llevaba a la duda. Está bien, fenómeno. Porque el estacionamiento también es un buen negocio que ha hecho el macrismo en la ciudad, ¿no? No, pero viene de la época de Grosso. De la época de Grosso viene, por favor. ¿Quién es Grosso? No sé. El que era Grosso fue jefe de gobierno, mejor dicho, en ese momento no había todavía de Menem. Ahí va, en la ciudad. Claro, junto con Manliva y otros negociados, ¿no? Y eso siguió. Por supuesto, Macri padre fue contratista del Estado durante décadas, ¿viste? Uh-huh. Más o menos, ¿viste? Están ahí. Han generado una buena trampa en la ciudad de Buenos Aires para que todo sea multa y dinero. Vamos a escuchar ahora a Axel Kicillof, ahí empoderado también contra el gobierno anterior de Macri, y bueno, dando esa lucha que dan todos los días para diferenciarse de lo que fue el gobierno de Macri y de Vidal también en la provincia. Bueno, vamos a escuchar a Kicillof. Abandono de la seguridad, el abandono de la salud, la postergación y abandono de la educación fueron realmente la desolación que tuvo que atravesar nuestra provincia. Esos que no cuidaron ni la salud, ni la educación, ni la producción, ni el trabajo, ahora lo que vienen a hacer es a criticar, a poner palos en la rueda. Escuchen, en este momento lo que necesitamos es que esos palos que ponen en la rueda los saquen de ahí y pongan los brazos y pongan las manos y pongan la cabeza para ayudar a una sociedad que está peleando todos los días contra la pandemia más grande que se tenga memoria. Esa es la pelea que hay que dar. ¿Vos podés creer que otra vez pensé que iba a decir la pandemia no es un bicho? ¿Será posible? Pero va a llegar, es de Dios que va a llegar. Bueno, esto que están haciendo, bueno, no, mi cardiólogo me prohibió exasperarme, pero realmente es, digamos, lo propositivo es justamente decir cómo. No sé si la peor tragedia, yo creo que la peor tragedia ya lo dijimos antes, la deuda externa, esa es la peor tragedia. Sí, la cantidad de recursos que se van en pagar esos intereses usurarios y además absolutamente a cambio de nada. Pues creo que ya lo dijimos, pero lo voy a volver a decir. En la famosa fuga de capitales, que es una de las tantas cosas, que no es un delito. En realidad no es una fuga, es un turismo, ¿viste? Es un turismo de capitales, porque están paseando por el mundo, ¿viste? Eso de fuga, cuando uno habla de fuga, bueno, se acuerda de la fuga del penal de Punta Carreta, de los Tupamaro, una cosa que tiene un poquito más de coraje. Esto no es una fuga. Pero es legal. Es legal porque la ley del Banco Central, que remite a la ley de la dictadura genocida, no se modificó. Entonces, realmente el Banco Central no tiene recursos administrativos, jurídicos, para pagar, es decir, para parar el turismo de capital. Y con esto pasa lo mismo, ¿viste? Vos tenés 4 años balconeando a un tipo que de entrada nomás lo puso a Aranguren en la Shell. De la Shell pasó a ser ministro de no sé qué pelota. Y ya está. Y te pasaste 4 años puteándolo, pero paralo. Pasa un poco lo de la violencia de género también, ¿viste? Porque en la violencia de género vos no podés putear al victimario 4 años porque la mata antes. Tenés que intervenir, pararlo. Bueno, no lo hicieron, no supieron, no quisieron. jugaron al democratismo burgués de cada 4 años votar presidente. Bueno, no sé si sos cómplice, pero como dicen los abogados, por lo menos le cabe al kirchnerismo ser copartícipe necesario. Figura que es interesante y que en algún momento volveremos a ello, ¿no? Vamos con el último audio de esta mañana antes de meternos en las entrevistas. Vamos a escuchar a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, hablando sobre cómo va el proceso de vacunación a lo largo y ancho del país. Tercera semana consecutiva están disminuyendo los casos ya en forma sostenida y profundizada. Necesitamos siempre seguir con esta tendencia, profundizar esta tendencia. Tenemos en todas las regiones del país un descenso, por supuesto con diferentes matices, pero por primera vez en todo el país esta tendencia. Esto es realmente una información relevante para compartir un logro de todo el país, algo que se está logrando en conjunto, la sociedad, las provincias y la nación. Y queremos transmitir una vez más tranquilidad, vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas como nos comprometimos y como se ha definido desde el primer momento la estrategia de Argentina. Bueno, ahí estamos. Vamos a una musiquita mientras tanto, ¿o qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Llegamos a la entrevista? Vamos con una musiquita y nos metemos de lleno en la primera entrevista de la mañana. A ver qué tenemos de música, la programé yo, pero ya no me acuerdo. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa diario de Radio La Retaguardia, Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Una continuación, una saga de lo que ya fue el año pasado, este importante programa que nos fue acompañando en la pandemia y que ha logrado cosas maravillosas como la amistad entre mí y Julián Bouvier, lo cual no es nada para descartar. Yo me hice más compa del Zoom. Cosas de... Bueno, tenemos la primera entrevista que realmente es muy importante para nosotros. Se trata de un activista trans no binario, coordinador del movimiento antidiscriminatorio de liberación, de una muy intensa actividad, no sé si decir por los derechos humanos, es un tema que vamos a discutir con él, pero sí por la igualdad y la identidad de género. Se trata de Sáenz Zacayán. ¿Cómo está, compañero? Hola, ¿cómo estás, Alfredo, querido? Acá estamos en un con todas las emociones entrecruzadas. Me imagino. Acá con Julián Bouvier, bueno, tenemos mucha ganas de charlar contigo, desde ya te agradecemos que nos hayas atendido. Contanos un poco, hoy el tema del cupo, ¿no? Después podemos avanzar en otros temas, pero del cupo laboral travesti, ¿cómo lo pensás? ¿Qué logro implica? ¿Qué importancia le das vos para la lucha que ustedes sostienen? Y viste que esto es una ley que se enmarca un poco en esto, lo que vos decís, los derechos humanos, ¿no? Porque tiene que ver con cambiar la vida o mejorar las condiciones de vida de las personas travestis y trans, nada más y nada menos, ¿no? Como esta ley lo que viene a hacer es a traer una solución concreta, entendemos nosotros, a la vida de las personas travestis y trans, ya que, digamos, Diana trabajó muchísimo tiempo con el movimiento travesti trans, nosotros seguimos trabajando con el movimiento travesti trans y entendemos que de las cosas más concretas para el colectivo travesti trans tiene que ver con poder tener asegurada la economía, ¿no? O por lo menos no tener un lugar digno donde poder trabajar, ¿no? O tener la posibilidad de poder acceder a un trabajo para así poder convertirse en ciudadanos en el caso de las feminidades, ¿no? Porque en el caso de las transmasculinidades también hay otras problemáticas. Digo, la característica de esta ley tiene específicamente eso, ¿no? Que es, o sea, lo que hace incidencia en la vida específica del individuo, de la individua. Hola, Sai, te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar que nos cuentes vos un poco, una pequeña historización de lo que implica esta ley, que ya tiene en su nombre mismo el nombre de tu hermana, que es una luchadora histórica del movimiento y del colectivo en general. Un poquito de historia de cómo llegamos hoy a esta ley. Y si querés también, de quién fue Diana, de quién fue Loana. Sí, bueno, una referente de los derechos humanos, de los derechos de las personas travestis y trans en nuestro país, a nivel internacional y sobre todo para nuestro colectivo. Una referente que construyó leyes, que construyó caminos, pero además, antes de que existieran las leyes, construían los puentes y construía las políticas públicas, ¿no? Era que fue, digo, la cuestión de trabajar en el territorio tiene que ver un poco con el entendimiento de ella para pensar una ley de estas características, ¿no? Diana también fue asesinada producto de un crimen de odio a su identidad de género, de un travesticidio, ¿no? Y Loana Berkins vendría a ser la mentora de Diana, porque Loana Berkins es como la máxima referencia dentro del colectivo travesti trans para nosotros, nosotras y nosotres. Digamos, como esto fue como todo un proceso, ¿no? que fue sucediendo en la construcción también de aquella ley de nuestra principal ley, la ley de identidad de género, ¿no? Digo, en ese momento ya hubo una experiencia, ya hubo una práctica, una dinámica donde también se fue adquiriendo que por ahí iba la historia, ¿no? Cómo construir esto de derechos, ¿no? Esto es lo que decían al comienzo del programa, como claro que hablamos de derechos humanos cuando hablamos de la lucha del colectivo travesti trans por esta estructura de violencia, por este estado de vulnerabilidad, por este promedio de vida de 35-40 años, ¿no? Digo que claro que hablamos de derechos humanos porque incide específicamente que se modifique este promedio de vida y una mejor calidad de vida, ¿no? Porque también sabemos los servicios sociales, que son las muertes evitables, que tiene que ver con todo el abandono y la desidia del Estado y en algunos casos de la ¿no? Como, digo, esa ley proviene de esos lugares también, ¿no? De un legado, además, que ellos nos han dejado, porque lo van a ver quien también fallece unos meses después del travesticidio de Diana, con una enfermedad que también se adquiere por la angustia, por la muerte, por el cansancio un poco también, ¿no? Venía luchando con una enfermedad y cuando sucede lo de Diana es un golpe tan terrible que nosotros consideramos también que es un travesticidio social lo que ocurre con ella. César, que ya con él estamos hablando, vos pertenecés a un movimiento, ¿no? El movimiento antidiscriminatorio. ¿Me podrías contar un poquito el movimiento antidiscriminatorio de liberación, cuya sigla es MAL, no es una buena sigla, pero bueno, para mí sería bien, pero bueno, ¿cómo trabajan ustedes en el movimiento antidiscriminatorio de liberación? ¿Qué pautas tiene? ¿Qué acciones concretas realizan? Nosotros estamos trabajando en el territorio de La Matanza. Hace por lo menos 20 años trabajamos con el colectivo Travesti Trans para que se puedan incorporar dentro del sistema, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y además también para trabajar las diferentes problemáticas que les atraviesen, cuestiones que tengan que ver con la justicia, cuestiones que tengan que ver con algún ataque, cuestiones que tengan que ver con situaciones específicas o personales que estén atravesando las compañeras travestis y trans. Y además acá tenemos los talleres y las capacitaciones para que las compañeras, en el caso cuando estaban en la escuela, puedan seguir la escuela y no tenemos talleres que también tienen que ver con el acceso al internet, con la red, con la virtualidad, que también puedan conectarse, también les ayudamos a llenar los formularios, que ahora se hace todo por formularios, también por la inserción laboral, ¿no? Que es tan difícil en personas que siguen estando en situación de prostitución. Acá por lo menos vienen 60 compañeras, vienen de paso, pero 40 están fijas para trabajar en proyectos, y en proyectos productivos, y en proyectos de capacitación y formación. Este es un trabajo continuo que lo hicimos siempre, que ahora lo tenemos con mucho laburo, ¿no? En el territorio. Sai, te quiero preguntar por Tehuel. Hace más de 100 días Tehuel sigue desaparecido. Sabemos que una de las disputas es también que se visibilice el caso, como se han visibilizado otros casos de desaparición en democracia. Nada, como varón trans, o como persona no binaria, como persona que está dando esta lucha en estos tiempos, preguntarte a vos alguna reflexión al respecto de la desaparición de Tehuel. Y sí, ¿no? Lo que pasa con Tehuel es lo que atravesamos las transmasculinidades, ¿no? Tiene que ver un poco también con el mismo, con la misma historia de las femenidades trans, que nunca la planteamos diferente, sino que hubo instancia para plantearlas, ¿no? Entonces, tiene que ver también con una estructura de violencia que existe sobre las transmasculinidades, ¿no? Y que también son específicas, ¿no? Yo Tehuel nos desapareció yendo a buscar un trabajo, ¿no? Tiene que ver con esto, con lo que hoy estamos presentando como una ley bisagra para la vida de las personas travestis y trans, ¿no? Porque si Tehuel tendría un trabajo, no estuviese precarizado, ¿no? Para agarrar cualquier trabajo, cualquier chance que lo hacemos las personas que no podemos acceder a un trabajo formal. Digo, quizás Tehuel hoy estaría con nosotros, ¿no? Pero además, todas las otras violencias que atraviesan por nuestros cuerpos a las transmasculinidades, ¿no? Esta cuestión de las violaciones correctivas, esta cuestión que tiene que ver también, ¿no? En el caso como cuando desaparece un varón trans y no pareciera ser que no importa. No importa porque no es mujer y no importa porque no porque es varón. Digo, y también no exigir que las investigaciones que tienen que ver con las transmasculinidades también puedan tener perspectivas de género, ¿no? Perspectiva travesti trans, para decirlo de alguna forma, ¿no? Como teniendo en cuenta, puede ser víctima de una violencia correctiva, puede ser víctima de un crimen de odio, de un transhomicidio, como también decidimos denominarlo esto también, ¿no? Digo, todas esas cuestiones me parece que tienen que salir a la vista y Tehuel expone todo eso. El caso de Tehuel, el caso de Santiago Cancinos. Digo, todas estas violencias estamos expuestas las personas travesti y trans. Tanto la feminidad por un lado y las masculinidades por el otro. Pero en sí toda nuestra población está expuesta a todo eso. Por eso esta ley es tan significativa, por eso esta ley es tan importante para nuestra comunidad, para nuestra población. Saiza Callán, con él estamos hablando, activista trans, ha realizado muchísimas actividades. Recién le preguntábamos sobre el movimiento antidiscriminatorio de liberación. Te quería hacer una reflexión. Vos mencionaste a Olana Berkins, éramos amigos, en realidad éramos camaradas porque proveníamos del mismo partido político, hace más de 20 años, ¿no? Y yo recuerdo haber ido a un juzgado junto con Diana Mafía. Diana Mafía y yo fuimos testigos para que Olana Berkins se pudiera cambiar el nombre. Porque evidentemente, como ella decía, ¿no?, la gesta del nombre propio está directamente relacionado con la identidad. Y realmente ahora el nombre propio no requiere un trámite jurídico. En ese momento sí, ¿no? De todas maneras, yo te soy sincero, no, lo jurídico me parece que va, no es lo relevante, a mi criterio, ¿no?, sino lo político. Y la pregunta es esta, desde lo político-cultural, ¿cuánto crees que esta cultura argentina, con argentinos que no sabemos bien de dónde vienen, pero que de algún lado venimos, bueno, ¿cuánto crees que ha avanzado en desprejuiciar, ¿no?, en salir de esos guetos de, en definitiva es una forma de racismo, ¿no?, respecto no solamente a la población trans, travesti, sino también a los homosexuales, ¿no?, porque parecería ser que todo eso ya está resuelto y no está tan resuelto. ¿Cómo pensás vos desde el punto de vista político y cultural el tema? Y yo creo que eso se construye igual también, ¿eh? O sea, teniendo la experiencia y recordando. Nosotros cuando pasa lo de Diana un poco nos vengamos, ¿no? Nos vengamos y nos seguimos vengando, incluso siguiendo el legado de Diana, siguiendo la lucha de Diana. Para nosotros es una revancha. Convertimos ese enojo que teníamos porque se murió Diana, porque la mataron a Diana, porque la mataron violentamente, porque lo veníamos diciendo durante muchísimos años, lo que estaba ocurriendo y nadie nos escuchó. Nosotros agarramos todo ese enojo y lo convertimos yendo a la justicia, hablando de travesticidio. Si bien la justicia después dice, bueno, no, qué sé yo, no es un travesticidio, nosotros vamos a seguir discutiendo eso. Pero lo que nosotros logramos hacer es instalar en la sociedad la figura del travesticidio, que se hable de travesticidio y que además se tenga en cuenta a las identidades travesti y trans, se visibilice. Hicimos una conjugación junto con lo del cupo y empezamos a trabajar toda la cuestión travesti y trans, ¿no? Digo que esas cosas se construyen también. Sabemos que la sociedad va a tardar un poco más, ¿no? Pero también sabemos que tenemos las condiciones para hacerlo, ¿no? Como tenemos las condiciones, digamos, nosotros, quienes estamos trabajando, quienes construimos eso, quienes somos personas políticas también para eso, ¿no? Digo, no todos. Yo me considero una persona política y considero que tengo compañeras en las condiciones políticas también que necesitamos para construir derechos, ¿no? Como hay que romper esta cuestión de sí es importante que la justicia tenga perspectivas de género y de diversidad, o perspectiva trans, para decirlo más específicamente, ¿no? Como, y eso hay que ir a romperlo. Bueno, no tenemos derechos garantizados ni siquiera cuando nos matan, para decirlo, para no solo hablar de la violencia. No, desde ya, vos dijiste algo que me pareció, todo lo que dijiste me pareció muy importante, pero quiero remarcar algo. Cuando relacionás el asesinato de tu hermana, que fue realmente una crueldad inusitada, de ahí viene el tema del travesticidio también como una figura específica, que también me parece importante. Pero además, cuando hace la referencia a Luana de alguna manera también fue asesinada, de otra manera, ¿no? De una manera... Sí. Se puede decir más de guante blanco, ¿no? Pero cuando un travesticidio social. Muy bien, exactamente. Va muy bien, disculpame, pero me salió la parte docente. Está bien, estamos de acuerdo, ¿sabes? Pero el sábado tuve el conversatorio y se planteó el tema de la edad, ¿no? Y realmente resultó muy impactante plantear que 35, 40 años, ¿no? Cuando la edad promedio, espero, por lo menos en mi caso me daría mucha alegría, serían los 80. Pero ninguna población. Exactamente, es un asesinato social. Y sería bueno también ponerle ese tipo de nombre, porque la gesta del nombre propio también es nombrar con su nombre propio los crímenes de la cultura represora. Saiza Callante, agradecemos muchísimo tu presencia. Sé que para vos hoy es un día especialmente importante y por eso queríamos tener tu testimonio. Acá en Hasta que vuelvan los abrazos, Julián Bouvier y yo estamos muy contentos y muy agradecidos por haber tenido la ocasión de charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes y para mí también siempre, Alfredo. Es un placer estar con vos y con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Arribaron 464.000 vacunas Sinopharm con las que Argentina superó los 23.800.000 dosis. En los últimos tres días llegaron al país 3.139.000 una dosis para la implementación del plan estratégico de vacunación contra el COVID-19, ya que a las de Sinopharm se suman 1.139.000 una dosis de AstraZeneca que fueron producidas localmente, terminadas en Estados Unidos y repatriadas a la Argentina. Interpol emitió alerta amarilla por Guadalupe mientras en San Luis retoman los rastrillajes. Mientras se avanza en la investigación de indicios importantes para la causa, continúan la búsqueda de la niña de 5 años que desapareció hace 9 días. Asbesto en el subte. Murió el tercer trabajador y hay otros 52 con neumoconiosis. Era un empleado con casi 40 años de antigüedad en la empresa. El sindicato sigue reclamando medidas de resguardo por la exposición al material cancerígeno presente en las formaciones. El subte en la ciudad, caro, pero el peor. El Producto Bruto Interno creció 2.5% durante el primer trimestre respecto a igual periodo de 2020. Se empieza a recuperar así parte del 9.9% de caída sufrida durante el año pasado en medio de la crisis desatada por la pandemia. La Corte Suprema deberá abordar la contaminación con agrotóxicos y la droguería Paraná-Paraguay. La procuradora Laura Mercedes Monti dictaminó la competencia del máximo tribunal para que aborde el derecho al agua potable frente a la contaminación del modelo agroindustrial e intervenga respecto a la concesión de la hidrovía desde una perspectiva del río como ámbito natural y no solo como un canal comercial. La Asamblea General de la ONU rechaza una vez más de forma abrumadora el embargo a Cuba. La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y 3 abstenciones, Colombia, Brasil y Ucrania. Con su voto de hoy, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. ...27.319 nuevos casos... perdón, entró un caso nuevo, 27.320 nuevos casos de coronavirus. Suman más de 4.326.102 personas contagiadas y 3.944.323 personas recuperadas de COVID en todo el país. Banda Los Chinos, cómo me gusta esta banda, Alfredo, y nos metemos así en la columna de todos los jueves de la pandemia, no es un bicho, ¿no? Sí, esa columna que ya anticipó Alberto Fernández y Kicillof, están ahí, están ahí. Bueno, la pandemia no es un bicho, como los oyentes sabrán, pero reiteramos, tiene que ver con un enfoque sanitarista, social, político, cultural de la pandemia. Por supuesto, lo decimos, hay que vacunarse. ¿Qué haría? Que tiene otra consigna. ¿Qué haría por la primera dosis, la segunda, la tercera? Bueno, es importante la vacunación, es importante el uso de barbijo, es importante la distancia, todo eso es muy importante. Es absolutamente necesario, pero por supuesto, eso creemos, y vamos, por eso estamos hablando con colegas, no es suficiente, no es suficiente. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Ignacio Pizzo, que es médico generalista, integrante de Pelota de Trapo, ahí lo conocí justamente, y trabajador del CESAC número 8 de la Villa 2124, que es un CESAC que depende del Hospital Pena. ¿Cómo estás, Ignacio? Nacho, para los amigos. Bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo anda Alfredo? Buen día. Mira, acá con el amigo Julián Mudier. Estamos en este programa Hasta que vuelan los abrazos, que es un Bien. Programa que hacemos juntos, La Retaguardia y Radio Sur, un programa diario, y tenemos muchas ganas, mucha necesidad, mucho interés de conocer tus opiniones, tus apreciaciones, tus evaluaciones. Vos estás en el territorio permanentemente, ahí en los CESAC, ¿Qué estás pensando de este tema de la pandemia, los contagios, las vacunas, la población en riesgo, incluso la de los comedores populares y demás? ¿Qué nos puedes decir de todo eso? Bueno, en realidad, para decir, digamos, nosotros hemos tenido otras charlas en otro de tus programas de La Retaguardia y siempre como que tratamos de ampliar un poco la visión respecto de lo que es la pandemia, que es, vino, digamos, no es que bajó de un paracaídas, porque ya venía, digamos, sobre otra pandemia previa que tenía que ver con un modo de producción que genera las condiciones para que una enfermedad infecciosa en el siglo XXI nos haga tal descalabro, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que olvidarnos del origen de esta pandemia. Esta pandemia empieza, digamos, es un virus que era una enfermedad zoonótica que accidentalmente pasa al ser humano por medio de un mercado de pescado de China en Wuhan, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con un modo de producción donde, digamos, las condiciones de trabajo y las condiciones laborales, así como pasó también con la gripe H1N1 en el 2009, generaron, digamos, la que se conoció como gripe porcina, en esas condiciones laborales el ser humano se transforma en un huésped accidental de un germen, en este caso un virus. Y bueno, hizo tal descalabro hasta el punto que el virus, en el hecho de tratar de sobrevivir, nos mantuvo un año casi en cuarentena permanente, pero para la salud pública o para la visión de la vieja salud pública seguimos pensando que las enfermedades infecciosas, así como también pasó con el dengue, es cosa de virus, es cosa de vacunas y es cosa de epidemiólogos y policías para mantenernos en cuarentena. Y quizás esa visión es un poco acotada, por lo menos para mi gusto, para que tenemos una visión sanitaria que no somos la mayoría, pero tampoco somos pocos. La pandemia, y en particular en la Villa 21-24, nos refleja esto que vengo diciendo. Es decir, eso es una realidad palpable a diario, porque sobre las condiciones de vida de la gente excluida o mal llamada excluida, porque en realidad cumplen un rol dentro del sistema, tiene un modo de vivir totalmente patógeno sobre el cual se asentó el COVID, ¿no? Y acá obviamente no hay que entrar en la grieta ni nada de eso, porque justamente lo que hay que tratar es de correrse de ese análisis por ahí básico. Si bien las vacunas son necesarias, y la verdad que se generaron vacunas en un año y medio en tiempo récord, eso es una buena noticia, pero recordemos que por más que tuviéramos una vacuna con el 100% de eficacia, se está hablando de volver a una normalidad que esa palabra es preocupante porque es una normalidad naturalizada, es decir, una normalidad donde se naturaliza que alrededor del 60% de la gente vive en condiciones de pobreza, y si tomamos la población infanto-juvenil, que es a la que más nos dedicamos en Pelota de Trapo y en el barrio 21-24 también, es la más afectada por las condiciones de pobreza medidas por ingresos. Entonces, esa pandemia no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y la gente que estuvo afectada por el COVID-19 o la COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, y el SARS-CoV-2, que es el virus, en la población más vulnerable es donde más impactó en cuanto a cantidad de casos, y no sabemos en cuanto a cantidad de muertes porque ese dato no lo tenemos. Pero sí, en un estudio de cero prevalencia en la Villa 21-24, nos dio, digamos, que alrededor del 40% de la población tiene anticuerpos contra el COVID porque en algún momento lo tuvo, y no por vacunas, digamos, porque el estudio se hizo previo a la vacuna, 5 meses después del pico, digamos, de la pandemia, y estaba muy vinculado a las condiciones de hacinamiento y a las condiciones de vida en la Villa 21-24. A su vez estamos viendo en nuestras familias que concurren a Casa del Niño en Pelota de Trapo y también en la población como en la Villa 21-24, pero de otros compañeros que también están en territorio trabajando, es muy importante ver que la cantidad de gente que acude a comedores se multiplicó, digamos, ¿no? en algunos casos hasta se cuadruplicó la gente que concurría a tal o cual comedor, ¿no? Esto lo comentan las compañeras y compañeros que están al frente de esos comedores. Que, dicho sea de paso, en la Villa 21-24 todavía la mayoría de ellos no ha tenido posibilidad de vacunarse. Recién ahora está empezando incipientemente a ver alguna compañera cocinera o referente de algún comedor comunitario que se está empezando a vacunar. Pero no fueron considerados como esenciales desde el inicio. Y eso también es de suma gravedad. Así que bueno, hay cuestiones vinculadas a la propia pandemia del COVID, pero también no nos tenemos que olvidar de no naturalizar esto de la normalidad y que tenemos que volver a la normalidad o volver a una nueva normalidad como si lo anterior fuera normal, digamos, ¿no? Son, para mí, términos que hay que empezar a cuestionarlos, a criticarlos, ¿no? Desde el punto de vista constructivo, obviamente, para generar otra cosa que no sea... Yo me acuerdo del libro de Foucault, Los Anormales, se me viene a la cabeza ahora por esto que continuamente uno escucha y lo escuchamos, pero somos pocos quizás los que nos horrorizamos un poco con la palabra normalidad anterior. Volver a la normalidad anterior es volver a las condiciones que generaron la aparición de la pandemia, digamos, ¿no? Claro. No sé si me explico. Sí, totalmente. Te saludo, Ignacio, Julián Bouvier acá. Todo bien. Pensando en sos médico generalista y desde esa mirada integral, te quiero preguntar, se habla mucho de que el COVID lo que genera es problemas respiratorios, después otros médicos, otros profesionales de la salud desmienten eso y salen otras teorías de cuál es el proceso que genera físicamente, digamos, el COVID. Yo te quiero preguntar, desde una mirada integral, ¿cuáles son los diferentes cuidados que se pueden llegar a tener, más allá de lo que todos sabemos del barbijo y de estas cuestiones? Digo, desde lo físico, ¿qué otros cuidados son importantes tener? A ver, el virus fundamentalmente es un virus respiratorio, digamos. No es los cuidados que hay que tener no son diferentes a los de otros virus respiratorios. Obviamente que el virus va a depender de dos cosas, que la enfermedad COVID-19 producida por este virus tome formas graves o no. Va a depender del sistema inmunológico previo, es decir, con qué se encuentra el virus cuando llegue a ese organismo y cuánto virus hay que penetre en ese cuerpo, digamos, ¿no? En esa biología. Ahora bien, en ese juego entre carga viral y sistema inmune, digamos, obviamente que el sistema inmune hay que fortalecerlo y generalmente la forma de fortalecerlo es a través de obviamente cuestiones que están vinculadas a lo alimenticio, pero también a las condiciones físicas previas que tengan que ver con poder tener una posibilidad de tener espacios para la actividad física. Fíjense que previamente a la pandemia, y esto es un dato de Argentina, el factor en la última encuesta de factores de riesgo, para lo que es factores de riesgo cardiovascular, yo no estoy de acuerdo con el enfoque de riesgo, digamos, pero para tenerlo en cuenta, porque son datos, digamos, generados por el Ministerio de Salud, alrededor del 60% de argentinas y argentinos estaban en condición de sedentarismo, ¿sí? Eso tendrá que ver que, por varios motivos, o yo por lo menos la explicación que doy es, una de las cosas que pasa en los estamos viendo cada vez más chicos obesos y sedentarios, en parte porque no hay espacios, por ejemplo, en las instituciones escolares para la actividad física. Es como una materia de segunda educación física. Y a su vez, las personas que hoy tienen que aumentar sus horas de trabajo para tratar de llegar a un ingreso que les permita la subsistencia, obviamente que no hay espacio para la actividad física. Y tampoco hay espacios de lo que es un buen vivir y una actividad saludable dentro de nuestra ciudad. Quizás en otros sectores por ahí menos urbanizados se puede generar. Pero imagínense que yo le tengo que prescribir una actividad física a un paciente que vive en la Villa 21-24, que trabaja que quizás 12 horas por día y que su alimentación está basada fundamentalmente en alimentos de alto valor calórico, como son los que tienen muchas harinas. Se hace muy difícil la prescripción individualizada, ¿no? Porque si no, como que el enfoque de riesgos se centra en el individuo y en la familia, como culpabilizando, digamos, al individuo, a la familia, del problema de salud que tiene, ¿no? Vos sos obeso porque comes mal, digamos. No, no ese es el enfoque, justamente. Ese es el enfoque de riesgo. El enfoque que yo propongo es el enfoque de la determinación social de la salud. Es decir, la obesidad es un fenómeno epidemiológico en crecimiento, es otra pandemia también a nivel mundial. La obesidad genera las condiciones para la diabetes. La diabetes es una enfermedad que inmunodeprime, es decir, es una enfermedad que genera condiciones en el sistema inmunológico para que te puedas enfermar de cualquier cosa, no solo de COVID. Con lo cual, digamos, la prescripción individualizada sirve, pero tenemos que también ampliar la mirada hacia otra cuestión que tiene que ver con cómo generar modos de vida saludables y no modos de vida patógeno que están generados justamente por la formación económico-social en la que vivimos, ¿sí? Uno puede indicarle a la persona que para evitar tener formas graves de una enfermedad infecciosa, como puede ser la del COVID, aumente su carga de actividad física y mejore su hábito alimentario, pero, digamos, esta actividad prescriptiva, digamos, es letra muerta. Si yo lo hago, no es lo mismo si lo hago en un consultorio del centro de la ciudad de Buenos Aires, un consultorio que cerca de un barrio de clase media, que un barrio como la Villa 21, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos que a veces recurrir al ingenio y la creatividad. Hay comedores, por ejemplo, que hacen viandas saludables para pacientes con diabetes e hipertensión, para que tengan la posibilidad de acceder a esa alimentación que quizás otra persona lo puede adquirir de manera por el fruto de su trabajo. En este caso, lo tiene que recurrir a un comedor que, digamos, en articulación a veces con las nutricionistas de nuestro centro de salud o con algunas actividades de promoción y prevención que se hacen, a veces se generan las condiciones, pero son muy marginales la actividad que uno puede hacer desde un centro de salud si no hay, desde una política pública integral, una estimulación hacia esa clase de hábitos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no hay un subsidio a la fruta y a la verdura, ¿no? Que son alimentos carísimos y que son alimentos que están comprobados, digamos, que ayudan en la alimentación saludable a prevenir enfermedades, tanto las enfermedades crónicas no transmisibles, como también reforzar el sistema inmune para evitar justamente formas graves de una enfermedad infecciosa. No sé si me explico, por ahí me desvandí un poco de lo que vos me preguntabas, pero digo, más allá de las recomendaciones individuales, siempre tenemos que tener justamente en esta mirada integral, una visión que no es solamente la cosa individual o lo que yo pueda hacer como individuo. Es cierto que como individuo yo puedo cuidar al otro usando el barbijo, manteniendo cierta distancia, evitando salir de manera innecesaria y tratar de en lugares cerrados exponer al otro o tratar de aerosolizar poco, pero bueno, hay otras cuestiones previas que venían ya muy fundidas y que, bueno, obviamente en nuestro caso estamos viviendo una tragedia, ¿no? Estamos llegando ya a los 100.000 muertos por una sola causa, por una enfermedad. Ignacio Pizzo, con él estamos hablando, es médico generalista, es médico en la Fundación Pelota de Trapo y también en los CESAC, que depende del Hospital Pena. Estamos hablando en el marco de esta columna, La pandemia no es un bicho, y nos estás aportando una serie de cuestiones sumamente útiles. De una manera quizás un poco esquemática, resumiendo lo último que vos decías, digamos, todos sí. Tenemos el derecho a la verdura y a la fruta. Ahora, no lo podemos ejercer si no tenemos el dinero, ni el tiempo, ni las condiciones para ese tipo de alimentación. Por eso a veces muchos derechos vienen abstractos en la medida que las condiciones concretas, materiales de su ejercicio están ausentes. Creo que algo de eso, o es mi manera de entender lo que vos dijiste. Ahora, otra pregunta que es muy concreta y que tiene que ver con un largo debate, ¿no? Que también se actualizó en estos días con el fallecimiento de Horacio González y de tantos otros y otros. El tema es así, que yo lo planteé ya el año pasado en una obra de teatro que escribí, es lo mismo, o mejor dicho, ¿por qué morir con COVID se toma como sinónimo de morir de COVID, ¿no? Es decir, actualmente hay un lugar común, ¿no? Yo tengo entendido que no hay autopsias, es muy difícil sin saber la patogenia de qué murió una persona que muere, ¿no? Sabemos que los anatomopatólogos, como se decía en los viejos tiempos, siempre tienen razón, pero llegan tarde. Bueno, claro. Me parece que hay un lugar común en decir que se murió de COVID, ya como un automatismo, ¿viste? Yo no sé si eso no es también un riesgo, incluso para eventuales situaciones de prevención, de cuidado, de pánico social, ¿no? Todo el que se muere, todo bicho que camina, va a parar al asador. En este caso, toda persona que se muere, en principio es de COVID. Después, si es o no, o si, por ejemplo, conozco casos de que se ha muerto por infecciones hospitalarias, entraron por COVID y terminaron muertos por, bueno, mucha gente se ha enfermado. Vos te acordás, y lo sabes mejor que yo, seguro, que a veces estaban en el alta para que no tuvieras una infección hospitalaria, ¿no? O sea, claro. ¿Qué pensás de esto? Bueno, eso es así, es muy difícil discriminarlo, digamos, desagregar los datos de, en general, el paciente ingresa con el diagnóstico de neumonía bilateral por COVID-19 y resulta ser que quizás las causas que generaron la muerte es una falla multiorgánica. Digamos, la patología madre quizás fue el COVID-19, ¿sí? Pero hay que ver, como dije antes, si hay un sobre qué cuerpo, digamos, se asentó el COVID-19. Si era hoy se está viendo que incluso hay, no tengo el dato de cuántos, pero mucha gente joven, entre 40 y 50 años, que se ha muerto sin comorbilidades previas. Con lo cual ahí hay que ver si fue una carga viral importante, o gente que no estaba vacunada también que está falleciendo. Pero es cierto esto de diferenciar de la gente que tuvo COVID y se murió justamente porque los alvéolos fueron ocupados por esa gran inflamación que causa el COVID en los pulmones y que obviamente aniquila todos los alvéolos para generar el intercambio gaseoso y por lo tanto el paciente se queda sin pulmones para poder hacer ese intercambio y por lo tanto termina falleciendo por una hipoxia o por una hipoxemia. Y en aquellas condiciones en las que el COVID-19 generó las condiciones, valga la redundancia, para que se asiente otras enfermedades como pueden ser las infecciones intrahospitalarias. Eso es muy difícil de discriminar y en la autopsia va a decir, digamos, como causa base de la muerte, la enfermedad por COVID-19 y falla multiorgánica para cardiorrespiratorio. Eso va a ser muy difícil. Pero es cierto que hay poca información al respecto de esto y también se informa de manera defectuosa, para mi gusto, en los medios de comunicación masivos. Es decir, murió por COVID, pero digamos, quizás tenía otra condición que lo llevó a la muerte. Muy difícil de determinar cuál fue la causa, pero es cierto que no todo puede ser por el COVID. Eso es así como vos lo planteás. Sí, vos sabés que cuando vos charlabas me hizo acordar esos certificados de defunción, que yo también he hecho, por cierto, donde decía paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y obviamente, ¿viste? Sí. Para morirte tenés que tener un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿qué originó el paro cardiorrespiratorio? Puede ser un culatazo de un policía en la nuca, puede ser tantas cosas, la electricidad en el cuerpo, que generalmente genera paro cardiorrespiratorio, pero era un lugar común, donde vos firmabas y listo. Ahora, no se investigaba qué originó el paro cardiorrespiratorio. Y de alguna manera este facilismo de murió de COVID, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, hay algo de eso. Y igualmente en algún momento que me ha tocado hacer internación y firmar certificado de defunción, en alguna parte del certificado, porque se ha modificado a lo largo del tiempo, justamente por esto que vos decís del paro cardiorrespiratorio, decía la causa, digamos, inicial de muerte o, digamos, la causa que llevó a que se interne y en tal caso desencadene la muerte, decía, entre paréntesis, no poner paro cardiorrespiratorio. El mismo certificado te lo decía. Claro. Y porque, digamos, obviamente que el paro cardiorrespiratorio es la causa que genera, la fase final de cuando ya el paciente no se puede reanimar. Es mala también depende de la causa, ¿no? Digamos. Claro, por eso. Hay un paciente con un cáncer terminal, digamos, y bueno, va a terminar muriéndose de un paro cardiorrespiratorio, pero la causa base fue un cáncer terminal que ya no tenía posibilidades o no tenía chances curativas, sino más bien paliativas. Entonces, la causa base en ese caso será el cáncer de no sé, del órgano que sea, y bueno, finalmente murió por una sepsis o una falla multiorgánica. En el caso del COVID es lo mismo, quizás la... Digamos, el paciente ingresó con el diagnóstico de neumonía bilateral por COVID-19, que es la mayoría de la causa de los ingresos hospitalarios, pero muchas veces la causa de muerte tiene que ver con, bueno, con un cuerpo que no aguantó porque su sistema inmune estaba destrozado previamente o porque tenía otra enfermedad que el paciente no sabía, digamos. Ah, está bien, mirá, quedó clarísimo, Nacho. Yo en el próximo certificado así de este tipo voy a poner causa de muerte, pago de la deuda externa. Claro. Que sería, bueno, esa podría ser, eso tendría que estar como causa inicial, digamos. Bueno, vamos a trabajar, estamos trabajando en eso. Bueno, Ignacio Pizzo, médico generalista, gran amigo, gran compañero, con Julián Bouvier, muy contento de haberte escuchado. Desde ya estás abonado a una próxima entrevista, espero este horario, espero que me alegra mucho que hayas podido estar, así que... te mandamos un fuerte abrazo, muy agradecidos con tu presencia y seguiremos charlando. Bueno, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Julián y bueno, estamos para lo que necesiten, estaremos acá disponibles. Muchas gracias Nacho, un abrazo. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you? Part in the war for a leader. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y nos vamos de viaje a un lugar que nos encantaría irnos de viaje de verdad, y esto lamentablemente lo vamos a hacer de manera digital, virtual, etcétera, pero vamos a viajar un ratito a Cuba, a La Habana, justamente a conocer cuál es la situación de la vacunación allá, ¿no? Y conocer un poco cómo avanzan esos diferentes procesos de las 5 vacunas que está produciendo Cuba contra el COVID, que no todas han llegado todavía a la fase final de aprobada, digamos, para poder dársela a toda la gente, pero sí ya hay algunas vacunas que han avanzado mucho y que están, dándoselas a muchos y muchas cubanas. Y es uno de los casos de los que vamos a escuchar, porque vamos a hablar con Nuria Barbosa León. Ella es periodista del diario Granma. En verdad no vamos a llamarla, vamos a hablar de manera intermediaria de audios de WhatsApp, porque bueno, sabemos que a veces se dificulta un poco con Cuba la cuestión de las llamadas en vivo por el poco acceso a internet. Vamos a escuchar un poco qué pasa con la vacunación, vamos a escuchar qué pasa con el COVID, con la situación de los hospitales y qué pasa también con Joe Biden y Estados Unidos ahí haciendo sus juegos también en lo que pasa con el mundo cubano. Vamos a escuchar a Nuria Barbosa León. Saludos, me llamo Nuria Barbosa León, soy periodista de acá de Cuba, vivo en La Habana. Y bueno, vamos a un poco a comentar acerca de lo que está ocurriendo hoy en Cuba. La situación con la pandemia es compleja. Para nosotros es muy compleja. Hoy se están produciendo más de 1.300, 1.400 casos al día y para nosotros es una cifra muy alta. Más o menos las muertes están sobre los 10, 15 personas diariamente y eso nos alarma mucho. Por tanto, la situación en Cuba es compleja con el tema de la pandemia. Solamente tenemos la tranquilidad que tenemos un sistema de salud que nos brinda cobertura para todos los enfermos. ¿Qué quiere decir? Que todo el que resulte positivo en PCR es ingresado, es hospitalizado. Y bueno, ahí se le atienden todas las complicaciones que puedan estar derivando de la enfermedad. Por otra parte, aún no han colapsado nuestros hospitales, tenemos suficientes camas y se han creado otras dotaciones de camas en otras instituciones para poder darle albergue a todas estas personas que se declaran ya con la enfermedad. Más o menos las personas pasan alrededor de 6-7 días hospitalizados hasta que el PCR se negativiza. Cuando ya el PCR da como negativo, se les manda a su casa y son atendidos por la asistencia primaria de salud. O sea, son atendidos por su médico de la familia hasta que concluyen un periodo de 15 días que pueden incorporarse ya a sus vidas habituales. En la comunidad, además, cuando una persona da positivo, si surgen alrededor de otros contactos de él, que son entre 5 y 10 contactos, bueno, se hace todo un saneamiento en la manzana para tratar de aislar a esas personas y que no, o por lo menos a sus contactos directos para que no haya una propagación de la epidemia hacia otras calles, hacia otras manzanas. Más o menos así hemos podido controlar la enfermedad, pero no crean que ha sido fácil. Es una pandemia que es muy contagiosa, que hoy en Cuba están circulando alrededor de 5 variantes de las mutaciones de coronavirus y no ha sido una situación fácil, más cuando hemos tenido que cerrar nuestra frontera y uno de los principales renglones de la economía nuestra era el turismo. Del turismo solo se está viniendo un reducido grupo que están yendo directamente a Los Cayos, pero que ese tipo de turista no puede ni siquiera venir a la ciudad. Allí al turista, que al viajero que llegue desde el exterior, también tiene que hacer un periodo de cuarentena de alrededor de 14 días y tiene que estar en una instalación hotelera, y si es cubano puede estar en una instalación estatal y debe cubrirse los gastos para estar en esos lugares. Así más o menos hemos podido atender la pandemia, pero en esta etapa ha ocurrido algo muy terrible, que se han incrementado y se han recrudecido las medidas de bloqueo. Trump, la administración de Trump, tomó 243 sanciones en contra de Cuba. Vuelvo a repetir la cifra, 243 sanciones se tomaron durante el mandato de Trump, pero ahora, desde la administración de John Biden, todavía no se han levantado esas medidas. Por tanto, vivimos un recrudecimiento del bloqueo brutal en medio de la pandemia, cuando debió haber sido diferente para poder nosotros poder combatir la pandemia. En cuanto a nuestros candidatos vacunales, te escribo que son 5 candidatos vacunales que hoy están en fase de ensayo clínico. Tenemos Soberana 1, Soberana 2, tenemos Abdala y tenemos la vacuna Mambisa. Esos son los 4, más una otra que estamos ensayando, que se llama Soberana Plus. Te cuento que ya en fase de ensayo clínico, fase 3, dentro de la población, se está vacunando con Abdala y se está vacunando con Soberana. Soberana incluso es un candidato vacunal que se está extendiendo y se está probando en población infantil. En los días pasados, más de 500 niños fueron vacunados con Soberana y ha dado muy buenos resultados. Incluso en La Habana, que ha sido la provincia que más se ha vacunado, se han reducido los casos en la ciudad y pensamos que en algo influye la vacuna. Hoy, a su vez, nos están diciendo que esa vacuna ya quizás pase la fase de finales de prueba para ser ya aprobada como vacuna. Hasta el momento son candidatos vacunados. Bueno, escuchamos a Nuria Barbosa León, periodista del diario Granma en Cuba, que nos hace un análisis bien cubano, en el sentido de que con mucha precisión, mucha claridad y mucha y buena capacidad de síntesis nos expresó lo que pasa con diferentes temas: la vacunación, la cuestión de los hospitales, cómo está hoy Cuba con el COVID, que para lo que había sido al principio está en una situación muy grave. Cuba había sido uno de los países con menos casos durante mucho tiempo, y bueno, en algún momento se complicó un poco más la cuestión de la circulación, y así es que hoy en Cuba hay llegan a 15 muertos por día aproximadamente. Claramente, si hacemos una comparación con otros países como el nuestro, el número es bajo, ¿no? Pero eso no hace que sea menos dramático, seguramente, para los cubanos y cubanas. Y la cuestión del turismo, ¿no? Que es, claramente, para Cuba es un tema que no haya turismo, ¿no? Alfredo, vos que conocés, sabemos que Cuba es un país que el turismo es una de las, creo que la mayor punta de la economía, digamos. No, desde ya, el bloqueo que quedó nuevamente en la última votación de Naciones Unidas puesto en ridículo, porque realmente creo que 3 países votaron en contra, son crímenes de lesa humanidad. Hay que empezar a llamar, no solamente en el caso del travestismo, de los trans, las cosas por su nombre. Son crímenes de paz, son crímenes contra la humanidad. Este bloqueo ya adquiere una característica trágica y que es la respuesta del imperialismo a... porque en realidad el bloqueo es anterior a la opción de Cuba, del gobierno revolucionario, por la economía soviética. La sovietización de la economía fue la respuesta al bloqueo, no al revés. Acordémonos, porque si no. Entonces, en ese lugar, creo que Nuria Barbosa, que a la cual conozco y es una extraordinaria periodista, pone las cosas en su lugar. Sería muy interesante un diálogo entre Nuria Barbosa y Nacho Pizzo, ¿no? Porque justamente ahí en Cuba la nutrición de niños, niñas, adolescentes está garantizada. Después se podrán hablar muchas cosas y demás, pero está garantizado, o sea, el piso mucho más alto. Lo que vos decís es totalmente correcto, es un número, entre comillas, bajo, para ellos es altísimo, porque tienen una idea de lo que es la vida muy diferente a la nuestra. La vida no es un bien negociable, por así decirlo, sino no es un valor de cambio, es un valor de uso. En el capitalismo, la vida es un valor de cambio, es una mercancía más. Vos ves las publicidades de los alimentos, los nutrientes, los odontólogos, y se queda muy claro que la vida es un valor de cambio, es una mercancía. En Cuba, la vida es un valor de uso. O sea, la vida está para usarla, a ver si es claro. Dicho en otros términos, la vida está para vivirla. Y para vivir la vida, lo cual parecería una cosa muy obvia, pero no es obvia, para vivir la vida tenés que tener condiciones materiales, concretas, nutritivas, que te permitan vivir la vida. Una vez, en unos viajes a Cuba, vi una persona revolviendo la basura, que ellos llaman los buzos, ¿no? Una, y fue, por supuesto, para todos nosotros terrible, como en la Cuba socialista, bla, bla, bla, bla. Nosotros vemos todos los días acá, digo acá, pero en cualquier zona de la Ciudad de Buenos Aires y del país, y no nos mueve un pelo, digamos, ¿no? Cientos de miles de pibes. Todo nada, el día. No. Se hace censo de personas en situación de calle, con lo cual se censa, pero las personas siguen en la calle. Está bien, se hace un censo, buenísimo. Tenemos lo mismo, censo de personas con piojos, pero sacarle los piojos y después los censás. No. Hacemos el censo, los piojos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre hubo piojos entre ustedes. Igual acá los censos los hacen los compañeros y compañeras, el Estado hace un censo mucho más precario y mentiroso además, ¿no? Totalmente. Pero más allá de que no es una solución. No, pero además está bien, hay que hacer el censo. Pero yo una vez dije en una charla que cuando el Estado dice que tiene un único registro de, es porque lo único que tiene es el registro, después nada más. O sea, es un gran productor de registros. De lo que se trata, lo dijo Marx y lo repetimos todo, no de conocer la realidad solo, que es necesario, ¿no? Marx lo dice, hay que conocer, pero para transformarla. No simplemente para decir, miren, hay 8.520 personas en situación de calle, y el año que viene habrá un poquito más, un poquito menos. Así que creo que lo que tiene Cuba, y además reconocido por la UNESCO, ¿viste? Organismo que me merece cero respeto, pero bueno, en la comunidad internacional parece que es respetable, estándares de salud y de educación no comparables a los mejores de Europa, superiores. Desde ese piso mucho más alto, claro, Nuria Barbosa dice las cosas que dice. Claro, totalmente. Me parece que hay algo importante en lo que decís, Alfredo, que me parece que está bueno contárselo a la gente que por ahí no lo siente como uno. Yo creo que por lo menos vos, yo y seguro otros compañeros del programa tenemos una admiración por un montón de cosas que pasan en Cuba, que no significa que consideremos que sea un modelo perfecto ni el único posible, pero sí que hay un cambio de un paradigma muy diferente de cómo se vive, y eso sí es lo que el capitalismo genera en el día a día, ¿no? En que nos van picoteando la cabeza y no permitiendo ver las cosas de otra manera. Cuba tiene un paradigma de vida muy diferente y por eso para ellos seguramente que mueran 15 compatriotas por día es algo que los alerta demasiado, y nosotros estamos contando muertos hace mucho tiempo en cantidades inconmensurables, hasta 700 personas por día, que son tener cromañones y tener masacres como la del tren de 11 todos los días, reiteradas veces, y lo hemos normalizado también. Así que bueno, interesante escuchar esto que nos cuenta Nuria Barbosa León. Si te parece, Alfred, escuchamos un poquito más de lo que nos cuenta Nuria. Es muy interesante. Bueno, nos vamos un poquito más a La Habana. La vacuna en realidad se está haciendo por grupos poblacionales, incluso es de forma voluntaria, se le informan a las personas todos los requerimientos de este ensayo clínico y se hace en grupos poblacionales de acuerdo a las poblaciones más afectadas por transmisión del virus. En un primer momento también se vacunan de esas poblaciones a los mayores de 60 años y luego del grupo de 30 a 59 años, para por último vacunar a los menores de 30 años. Más o menos se hace de esa forma. Por Soberana tiene 3 dosis que se hace cada 28 días, o sea, se mide el candidato a vacunar a los 28 días, a los 36 y a los 56 días. Más o menos ese es el ciclo de Soberana, mientras que Abdala es cada 14 días. Es un ciclo más corto, pero en los dos son, los dos son efectivos, las dos son seguras y hasta el momento no se ha reportado ninguna adversidad, salvo lo que normalmente ocurre cuando se vacuna una persona que tiene dolor en la zona de la vacuna, quizás algún síntoma, pero más nada. Ningún otro evento adverso se ha reportado en la población y hoy tenemos más de 2 millones de cubanos vacunados con al menos uno de los candidatos vacunales, aunque hay una población de más de 1,5 millones que ya tiene puestas las 3 dosis de cada una de las vacunas. Más o menos así ha ocurrido. Esto se hace a nivel de comunidad en los policlínicos donde se han hecho vacunatorios y hoy también, por ejemplo, se están adoptando diferentes lugares donde también se están cogiendo como vacunatorio. Hablo, por ejemplo, de escuelas, de centros comunitarios, etcétera, donde se toman como vacunatorio, se hace todo un acondicionamiento de los locales porque las personas, antes de ser vacunadas, se le mide síntomas vitales como presión, temperatura, se hace pruebas rápidas y cuando termine de ser vacunado se le mantiene ahí una hora en observación para saber si tiene una evolución correcta a la vacuna. Más o menos así está funcionando. Ya yo me puse Soberana desde abril, me inyecté Soberana, ya me pusieron las 3 dosis. Incluso en esos grupos había personas de placebo, porque la vacuna también se tenía que medir con personas de placebo. Y ya hoy, en la primera semana de junio, ya las personas con placebo también fueron vacunadas. Se le informó cuáles han sido los placebos, porque eso era aleatorio, el tema del placebo. Y ya hoy esas personas fueron vacunadas, los que fueron elegidos como placebo. Ha funcionado bastante bien. Pensamos que para el mes de agosto la población cubana ya esté totalmente vacunada. En estos momentos a los extranjeros que se le ponen la vacuna son los de residencia permanente dentro de Cuba o los que tienen una larga estadía, como los que vinieron a hacer residencias médicas, como aquellos que están trabajando en diferentes temas de la economía cubana, o sea, los que tienen una estadía permanente. Todavía no se le ha podido, no se le incluye a los turistas que vienen ocasionalmente por menos de 15 días. Además, pienso que, por ejemplo, Soberana, que su dosis debe ponerse cada 28 días, no dé tiempo a utilizarla, quizás darla un poco más, pero todavía no se ha autorizado los candidatos vacunales para ponerse en turismo que llegan por estadías cortas. Más o menos así ha funcionado Cuba. Te recuerdo que el próximo 23 de junio Cuba va a presentar ante la ONU el proyecto de resolución de condena al bloqueo. Esperamos que la comunidad internacional nos apoye, nos ayude en este sentido, porque ha sido cruel las medidas tomadas en la administración de Trump y que John Biden todavía no la ha levantado, ni siquiera por equivocación. Te recuerdo además que nosotros los cubanos estamos pasando un momento muy, muy difícil. Hay carencia de productos en los establecimientos. Hay muchas colas para conseguir alimentos fundamentales como pollo, como aseo personal. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero al menos contamos con un servicio de salud seguro, eficiente y que vela por nuestra salud en todos los sentidos. Bien, un beso. Aquí Nuria Barbosa reportó desde La Habana, Cuba. no es lógico, me parece, que haya tantos países que digan que es un genocidio y a largo plazo el que hace Estados Unidos con el bloqueo, y que en la ONU se vote y solo Estados Unidos e Israel estén en contra de que se levante el bloqueo a Cuba, y solo se abstienen Brasil, Canadá, Colombia. No es justo, no es lógico, y toda esta falta de insumos que hoy hay en Cuba claramente tienen que ver con eso, con esa negación de un comercio internacional que no tiene sentido, no tiene nada más que una lógica de maldad y de represión a algo que decide posicionarse en un lugar diferente y generar otra política para su país. Es tremendo. Sí, es tal cual lo que vos decís, la lógica de los imperios, ¿no? Estados Unidos es un imperio todavía, Israel tiene también una vocación imperial, se ve con la masacre del pueblo palestino, y un hermanito de Estados Unidos. Claro, sí, Chucky, ¿no? El hermanito tipo Chucky. Y los demás se abstuvieron, lo cual es una cobardía feroz, ¿no? La abstención es quizá lo peor. Pero en contra creo que votaron solamente Estados Unidos e Israel, lo cual es una caricatura, es una payasada, una cosa ridícula y miserable. Y evidentemente, bueno, esa lucha se sigue manteniendo, ¿no? Así que realmente muy, muy importante estas. Tengo una enorme amiga, camarada en Cuba, que se la puedo conectar. En Cuba el tema de la conectividad sigue siendo complejo. Pero bueno, voy a ver si es una médica psiquiatra muy importante, profesora consultante, Reina Rodríguez Mesa. Voy a ver si en esta semana le puedo sacar alguna info para el jueves que viene. Buenísimo. Bueno, nos sumamos entonces desde este humilde lugar, nos sumamos a que se levante el bloqueo a Cuba y que le puedan permitir ni siquiera negociar con Estados Unidos. No es ese el interés, es poder negociar con países que están en los países del mundo. Argentina sí, no tiene por qué no comerciar con Cuba porque Estados Unidos no lo quiera. Pero inclusive hay capitales norteamericanos que desafiaron el bloqueo. Uh-huh. Ni que hablar de los canadienses, que están ahí nomás. O sea, el tema, como bien decís, por ahí ni siquiera es Estados Unidos como nación, como Estado. Pero les complica el comercio absolutamente con todo. De hecho, los barcos rusos petroleros tienen que dar una vuelta enorme para llegar a Cuba, lo cual aumentaba los fletes de una manera infernal. Claro, se cayó el bloque soviético y pensaban que Cuba se hundía. Bueno, pues no se hundió. Así, sin más, mandamos un abrazo a Cuba y le comentamos a la gente que estuvimos durante la mañana intentando hacer una comunicación. Sabíamos que se podía complicar porque nos lo había adelantado el entrevistado. Contanos, Alfredo, de quién hablo y por qué tema. Bueno, ayer hablé con Alberto Santillán, un enorme compañero, realmente militante de muchas causas. Él es enfermero de profesión, me dijo que está trabajando en este horario, que de todas maneras lo llamáramos y por ahí, si tenía un rato, se iba a comunicar acá con hasta que hubo los abrazos. Esto, a pesar de todos los esfuerzos de nuestro operador Nacho Álvarez, no se ha podido concretar, pero me parece pertinente, ¿no?, hacer un recordatorio. Se cumple el viernes 19 años de la masacre del Puente Avellaneda, hoy puente que ha sido rebautizado, ¿no?, en ese momento. Y vale la pena recordar, vos seguramente eras muy joven, yo también, pero menos que vos, que cuando fue lo del 2001, ¿no?, ese famoso situación de esa poblada, mezcla de golpe de Estado, toda una cosa bien argentina, ¿no?, un poquito de cada cosa, como un puchero de campo, pero evidentemente una de las cosas que se dijo en ese momento era de que no había alternativa a lo que podía ser después la salida electoral, representativa y demás. Sin embargo, sí la había. Esto fue una gran discusión en su momento con muy queridos compañeros. Y yo decía en ese momento que la salida había sido justamente aquello que se trató de tapar y se logró asesinando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ya ese asesinato fue la respuesta tanto de Felipe Solá como de Duhalde a eso que parecía ser una alternativa que no pasaba por ir del que se vayan todos a que vuelvan casi todos, ¿no? Era otra cuestión. se puede discutir a favor o en contra, pero lo que no se puede discutir, que esa posibilidad, esa opción, se la sepultó a balazo, a balazo. Y que fue un compañero que trabajaba en ese momento en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, fotógrafo, me autocritico severamente por no recordar su nombre, seguramente algún colega de Radio Sur o de La Retaguardia lo saben, que pudo fotografiar al comisario que en posición de tiro fusiló a Maximiliano y a Darío, ¿no? En ese sentido, las responsabilidades políticas nunca fueron evaluadas, nunca fueron judicializadas. De hecho, Felipe Solá, hoy es canciller, Duhalde abdicó, pero ahí está, todavía sigue hablando algunas cosas. Y la lucha de Alberto Santillán y de tantos compañeros y compañeras que durante 20 años sistemáticamente se hicieron actos en los puentes Pueyrredón, incluso nuestro, o mi amigo y amigo de muchos, Vicente Sintolema, escribió una obra muy importante, La pasión del piquetero, hubo cantidades de recuerdos, de imágenes. Darío y Maxi ya forman parte del ícono revolucionario de los pueblos. Sin embargo, esa gesta es más recordado por lo que podríamos llamar sectores de la izquierda, tradicional o no tan tradicional, y no reivindicada por la clase política que hoy nos gobierna. Y en ese sentido creo que sí, sigue siendo un lugar de lucha y resistencia muy importante, yo diría fundante, porque tenía 23 años. Yo recuerdo gente muy, muy joven, muy, muy joven. Tan joven como los guerrilleros de la década del 70, que eran chicos de 20, 21, 22 años. Ya a los 30 ya eras viejo en esa época. Ni que hablar, tenía 70, ¿viste? Te llevaban directo, tomaban un geriátrico para internarte en él directamente. Y toda esa lucha no puede ser olvidada, porque al ser olvidada es traicionada. Yo creo que realmente... bueno, sé vos qué pensás, Julián, me interesa mucho, pero olvidar es traicionar un poco, o quizás traicionar demasiado. La memoria histórica, que por eso queríamos hablar con Alberto Santillán, pero no hablamos, pero hablamos de lo que es la lucha de Alberto Santillán, es lo que tenemos que sostener. Creo que es lo mínimo que podemos sostener. Lo máximo sería tomar el poder, pero bueno, lo dejamos para dentro de unos meses. Pero hoy sería lo mínimo que podemos hacer, es sostener este recuerdo revolucionario en la figura de dos compañeros emblemáticos, pero que representa a inmensos sectores populares que siguen trabajando en modelos que no son capitalistas, que tienen que ver con lo comunitario, con lo cooperativo, con lo autogestivo, y que evidentemente son los que de alguna manera, y de muchas maneras, siguen sosteniendo esto que yo decía antes, ¿no? La vida está para ser vivida, no para ser vendida ni para ser comprada. Un artista... Maximiliano Costecchi, un militante con una conciencia preclara, tremendo, piquetero, Darío Santillán, dos compañeros muy jóvenes que son, como vos decís, hoy íconos de nuestra resistencia, una lucha que también sigue muy viva, una familia que mantuvo la lucha, dos familias que mantuvieron la lucha junto a un montón de compañeros, movimientos piqueteros que siguen con vida y con mucha fuerza. Así que, bueno, un reconocimiento hoy en esta fecha a los compañeros asesinados por la Policía Federal, por Franchotti, que fue el que disparó, por Acosta, que fue quien después, uno de los que también disparó, y por todo lo que la represión policial que estaba orquestada por Felipe Solá, y que eso lo vamos a recordar siempre. Y hoy es canciller, como vos decís. Desde eso, además, la famosa maldita policía de la provincia de Buenos Aires, que sigue desapareciendo gente, digamos, ¿no? Porque ahí realmente Solá en un momento dado dijo que la policía no actúa si no se le da la orden. Claro. Y eso, en ese momento, lo pensamos como un reconocimiento de su absoluta responsabilidad con el asesinato, ¿no? Es decir, como una política pública del Estado, asesinar militantes sociales. Si los oyentes tienen ganas, y por ahí mandamos un último flash de la consigna, yo escribí un artículo para Pelota de Trapo que se llama Fueron como el Che, y directamente relaciona en ese momento a un nuevo aniversario el asesinato de Darío y Máximo. Hermoso, hermoso. Bueno, estamos en las 11:59 de este jueves 24 de junio. Radio Sur, Radio La Retaguardia, le dedicamos esta semana a Darío y a Maxi, así que creo que, bueno, mañana es la fecha, ¿no? Mañana es 25. ¿Está bien lo que digo? Hoy es 25, mañana es 25, no sé. Mañana no, va a haber actividades por Darío y Maxi. Hoy es 24, mañana. Hoy es 24. Bueno, el sábado entonces será el día del aniversario, pero igualmente la idea era mantenerlos vivos toda la semana y siempre, ¿no? Porque cuando decimos presente ahora y siempre, es ahora y siempre de verdad. Bueno, Natalia nos informa que el fotógrafo es Pepe Mateos. Gracias por el dato. Pepe Mateos, ahí está. Hubiera sido injusto no mencionarlo. Bien. Ya nos fuimos, ¿no? No nos dimos cuenta, pero ya nos fuimos. Nos fuimos, nos estamos yendo, mirá. Que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde?